presenciamos la historia, para concluir con lo que venimos contando sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, vamos a contarles de qué se trata el Canal de Magdalena, que es la unificación del litoral marítimo y fluvial argentino, llamado así Canal Magdalena. ¿Y por qué es importante este canal? El Canal de Magdalena es un canal natural que corre en dirección sensiblemente paralela a nuestra costa de Buenos Aires. Con audiencia pública ambiental aprobada, será el medio natural que conectará el sistema marítimo con el sistema fluvial argentino y favorecerá la integración de puertos del país. Analizando, simplemente podemos aseverar que la salida actual, que se llama Punta Indio, presenta inconvenientes en su traza y genera mayores costos en la principal vía del comercio exterior. En breve descripción diremos que el proyecto del Canal Magdalena es prolongar en línea recta, imagínense los buques que van bajando por el Paraná y que se bajan por el Río de la Plata, ¿no? Es prolongar en línea recta desde el tramo del canal Punta Indio, que va directo a Montevideo, a partir de la curva llamada El Codillo, hasta la zona de profundidades naturales en el Río de la Plata. Los buques bajan y en la zona llamada Codillo, a ver si soy clara, doblan directamente, bajando, doblan a la izquierda y se van para Montevideo y pagan todos los peajes allá. Si esa línea sensiblemente paralela a Buenos Aires se continúa en lo que se llama Canal de Magdalena, o sea, dragando ese pedacito y usando la parte natural, tenemos salida directa ¿a dónde? Al mar. Y no tenemos por qué seguir pagándole a otro país. Entonces, hay que prolongar en línea recta desde ese tramo de Punta Indio que va directo a Montevideo, a partir de esa curva donde doblan los barcos llamada El Codillo, hasta la zona de profundidades naturales en el Río de la Plata, constituyendo de esta forma una salida directa al mar que no debemos inventar, la tenemos naturalmente, y a su vez salida y entrada de menor distancia y tiempos de navegación para los buques que ingresan a nuestros puertos fluviales. También los que van ingresando tienen doble viaje y tienen que hacer la espera frente a Uruguay. Entre numerosas razones técnico-geográficas, como ser que el mantenimiento del Magdalena es 57% inferior a mantener tramos de sedimentación en el Punta Indio. El Magdalena está orientado paralelo a las corrientes principales del Río de la Plata, ventaja a nivel náutico. Las profundidades y nuevos anchos generarán una significativa disminución en los costos de fletes, menos honorarios de practicaje, seguros, etc. El Canal de Magdalena es fundamental para unir los puertos del mar Atlántico con los fluviales del río Paraná y Río de la Plata, potenciar nuestro sistema portuario, nuestra industria pesquera y reconstruir nuestra industria naval. A la necesidad de tomar decisiones sobre nuestros recursos naturales depositados en el Fondo Oceánico Atlántico, sobre el que tenemos jurisdicción económica exclusiva, a la urgencia de integrar la Antártida a nuestra estrategia geopolítica. A todos estos puntos a favor, le agregaremos uno de vital importancia económico-financiera en cuanto a ingresos directos e indirectos que generará el Canal de Magdalena a la economía local y nacional. Los bienes y servicios vinculados con el apoyo a los buques que esperan en las zonas de fondeo se proveen de insumos y servicios necesarios desde la costa y el puerto de Montevideo, por lo que el Canal de Magdalena producirá una transferencia de flujo económico desde Uruguay hacia la Argentina, que tiene que ser natural, no le estamos robando nada, estimada en 150 millones de dólares. Respecto del potencial desarrollo de la actividad portuaria, el presidente del astillero Río Santiago, Wasgleyko, manifestó que el Canal Magdalena no está pensado desde una posición de antagonismo ni con el puerto de Montevideo, ni con los otros puertos del Río de la Plata, ni con lo que pasa en el litoral hidrográfico marítimo. Es un planteo integral que está pensado en cómo fortalecemos nuestra soberanía desde el momento en que pensamos que el Magdalena nos permite conectar nuestro litoral marítimo con nuestra cuenca hidrográfica. Se realizó una audiencia pública del Canal de Magdalena. La Unidad de Ejecutora Especial Temporaria realizó la audiencia del proyecto, donde con masivas muestras de apoyo expusieron personalidades políticas, ambientales y de la comunidad en general. ¿Qué espera el Gobierno Nacional? Cuenta con varios informes para la puesta en funcionamiento de esta obra ya. Me interesa destacar que después de escuchar las exposiciones veo que existe un gran interés en abordar el análisis del proyecto, al igual que consenso sobre sus beneficios, para considerar luego que las obras de infraestructura no se justifican por sí mismas, siempre tienen un objetivo superior. En este caso, es el desarrollo económico y armónico de nuestro país, lo que en definitiva nos va a permitir contar con independencia económica y reafirmando la soberanía, nada más ni nada menos. Los argentinos solemos decir que tenemos que mirar al mar, pero no podemos pensar eso si ni siquiera se pueden comunicar nuestros puertos fluviales con nuestros puertos marítimos. No me refiero a los puertos de la Patagonia con los del río Paraná, que sería lo ideal y lo lógico y lo normal en cualquier estado. Actualmente no se pueden comunicar ni los puertos de la provincia de Buenos Aires entre sí. El puerto de Bahía Blanca, por ejemplo, con el de Quequén o el de Mar del Plata. Los barcos que circulan por Argentina tienen que salir a Uruguay, pagar, hacer espera y luego venir lentamente cuando le toca el turno por el canal Punta Indio, teniendo nuestro canal casi natural. En este contexto, la ejecución del canal Magdalena es un factor elemental en la conformación de un nudo de transporte fluvial oceánico, ya que constituiría el primer punto de confluencia del circuito de ascenso y descenso de toda la embarcación en tránsito, desde Misiones hasta Tierra del Fuego y la Antártida, brindando a los ríos de la Plata, Paraná y Paraguay una ruta de autonomía funcional a nivel nacional. Esta planificación de las acciones permitiría poner en freno, un freno, ¿sabe a qué? A las actividades ilícitas, liberando las costas de emprendimientos ilegales y estimulando a las regiones y actividades provinciales, deprimidas a la vez de resguardar los intereses fiscales y económicos del Estado y de las actividades productivas legales. Poseer un sistema de información completo de embarcaciones, cargas, origen y destino, donde toda embarcación que navegue sobre el litoral fluvial o marítimo pueda ser monitoreada, permitiría al Estado Nacional llevar adelante una supervisión exhaustiva y prevenir las actividades de contrabando, tráfico de drogas, armas y de personas. Todo aquel excedente fiscal proveniente de un adecuado control federal de los puertos y que se haga el deslinde entre actividades legales e ilegales sustancial para el Estado Nacional. Constituye una herramienta clave para garantizar la integración nacional y regional y habilita la posibilidad de reconstruir la flota de bandera para atender el cabotaje marítimo y fluvial. Para Buenos Aires y la nación entera es una oportunidad. Estamos en la puerta que abre el camino al desarrollo de una marina mercante de pabellón nacional, de nuevos canales, de discutir el desarrollo local y una mejor logística con ingresos genuinos para la Argentina. Vayamos pensando en pedirlo y exigirlo para fines de agosto 2022. Un abrazo y hasta siempre.